Bumba. Se empieza. Empezamos. Bumba. Amplitud modulada. La radio. 940. Amplitud modulada. Sábados de 4 a 5. Bumba. Se empieza. Empezamos. 940 AM. 940 amplitud modulada. Boombox, la radio. Boomba, check. Boomba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boombox. Tu radio comienza ahora. La 940 amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí. Boombox. Se empieza. Empezamos. Boombox. La radio. Sin censura. Azura. Todos los sábados de 4 a 5 online. Ese es el legend, nena. Piloteando el tren. Yeah. Eddie González. Es un vicio. La música que os te ponen un clima gris. Se pasan de la policía. Se toparon con la vieja. Se fuera, se quedaron con los temas. Un blon, mami, un blon. Un blon, mami, un blon. Acostumbrado a brillar, Harry con su cena. Llegó la hora de volar, mami, que condena. Voy sonando letal, lo hago de mi manera. Porque al infierno no me interesa hoy. Voy sobrevolando por Kidua. Desde la mitad del mundo con estilo cabrón. Represento a Harry con, represento a Harry. Porque al infierno no me interesa hoy. Voy sobrevolando por Kidua. Desde la mitad del mundo con estilo cabrón. Represento a Harry con, represento a Harry. Se ponen un clima gris, se pasan de la poli. Se toparon con la vieja escuela, se quedaron con los temas. Un blon, mami, un blon. Un blon, mami, un blon. Un blon, mami, un blon. Un blon, mami, un blon. Ha. Ese es el legend, nena. Piloteando el tren. Boombox, un sábado más acá, loco, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio del Hip Hop Nacional. Estamos aquí escuchando un nuevo tema del disco de Jerigonza, que muy pronto van a estar acá lanzándolo. Igual tenemos una sorpresa muy grande acá en el estudio, se podría decir, y ya venimos después con él para que se presente, un rapper de trayectoria acá en Quito igual, y presente ese disfraz. Mientras tanto, en la 940 AM estamos otra vez aquí con Boombox. Gracias, esto viene gracias a la Casa de la Cultura, Mistillax, Under Mic Records, Sudamérica Films y La Calavera es Ñata. Así que nos vamos a ir con un tema del invitado de hoy. ¿Cuál es el tema, brother? No, antes de eso nos vamos un poco con lo de Maestro, que igual va a venir al concierto. Entonces vamos ambientándonos ahí con Maestro. Así que mi brother, por favor, ponle play. Esto es lo que me sale de adentro, dentro, matándolo rápido, lento. Ok, me presento como el maestro, alias Jack the Ripper. Con mi disco nuevo soy leyenda, lo más violento. El Jack en su momento causando escarmiento. Yo se lo decía que venía a matar la liga. Esto es pa' toda mi gente y que Dios los bendiga. Let's go, cut. Esto me sale de adentro, dentro, matándolo rápido, lento. Fumar, este ritmo sí que me pone a volar. Yo se lo dije que lo mío venía maestro, alias Jack the Ripper. Que vivo yo, a veces no sé ni qué hacer, hay que prender un blon. No me puedo dejar caer, ahora me tengo que defender y tengo que tirarles. Yo seguiré guerreando hasta el final, así soy yo, esta es mi vida, no puedo parar jamás. Soldado en esta selva, el que no come mierda. Voy a tirar hasta que se me acaben las balas. Voy aniquilándolos, maestros, sigo pagándolos. Baby, one more time. Gracias a Dios que me dio el talento, sienta la furia, me sale de adentro. Mi hijo es puta, este Jack Red es la putación del drop, márcalo otra vez, ataca, peleando siempre con el AK. Rompiendo el hielo sin miedo, entro al combate, su miedo ofensivo, su corazón a 100 millas late. Let's go, cut. Esto me sale de adentro, dentro, matándolo rápido, lento. Ok, me presento como el maestro, alias Jack the Ripper. Achacados y más enemigos que amigos, por eso en su casa se preocupan si no llegan todo el día, porque saben que allá afuera le andan dando cacería. Su madre cada que sale su nombre reza, porque sabe que uno de sus días ya no regresa. ¿A dónde vas, boy? La cosa es real, ¿tú me entiendes? Paga tus deudas, ¿a dónde vas, boy? Camina derecho para que andes tranquilo. Hola, hola, hola, hola. Oye, estamos regresando otra vez acá en la Boombox 940M. Tenemos a un invitado que la mayoría de la gente de Lele va a conocer porque estuvo hasta ha estado en los medios y ahora está sacando un nuevo disco que se llama Raptor 1 y lo que estábamos escuchando es Camina Derecho. No sé si han visto el video y les dejo con él mismo para que se haga presente y con los compas que están con él. Ya, mi gente de Boombox conectada aquí en la emisora más prendida los fines de semana en el Hip Hop, el Doble XL, saludando a todo el personal que se encuentra ahí a los Radio Escucha Hip Hop de Lecua. Oye, bueno, esta canción de Camina Derecho está en este álbum que salió en el 2013, me estabas comentando, ¿no? ¿Cómo es que le hicieron video? O sea, ¿cómo nace esto de nacer otra vez este rap un poco más consciente, este rap un poco más comunicativo? ¿Qué onda con esa experiencia de los medios, de la onda más comercial y ahora, boom, con este Raptor 1? Pues bueno, como te estaba diciendo, la verdad, Doble XL, si se ha salido de las calles, tú sabes, soy uno de los antiguos del rap, de la vieja escuela, pero al final, eso ya es el pasado, eso ya no importa. La cosa es quién soy ahora y lo que vengo a hacer. ¿Tú me entiendes? Y lo mío ahorita vengo con una ideología diferente la, a contarles, man, que la fama marea, ¿tú me entiendes? Que la fama te hace cometer errores, que la fama te empuja a la industria, y en la industria donde tú ya estás totalmente desviado de tus cosas, porque estás haciendo cosas para el gusto de la gente, no las cosas que te gustan hacer a ti, ¿tú me entiendes? Entonces cambia un poquito, medio raro, pero yo lo aprendí, y este disco es mi regreso, ¿tú me entiendes? Al underground, al rap, esperando la aceptación de toda esa gente que está ahí afuera. Exacto, brother. O sea, tú no puedes decir que ahora la propuesta acá es de matarles con rap para que la gente escuche y le llegue a la cabeza y ya la etapa que pasaste, bueno, todos cometemos errores o también no pudo ser un error, cada quien lo ve desde su punto de vista, pero ¿cómo estamos con este rap? Porque lo que nos interesa a nosotros es un rap maldito. Rap maldito es lo que viene, por supuesto. Esto viene maldito este año, man. Te digo que yo vengo de corazón como en los viejos tiempos, estoy amaneciéndome en el estudio, despertándome haciendo canciones. Ahorita sí, man, vengo bien monstruoso y con sorpresas loquísimas para luego, que ya van a estar escuchando de cosas malditas, de rapeo monstruoso que yo quiero tirar para toda esa gente underground del Ecuador entero. O sea, tenemos a dos socios, también están aquí a la derecha y a la izquierda, Double Excel. También están colaborando en este disco, ¿verdad? Quisiéramos que se presenten los compas también. Bueno, sí, ¿no? Trabajando nuevamente en lo que es el rap, representando a la cultura, ¿no es cierto? Yo soy JP, JP de Company. Yo soy del grupo de Company. Estoy aquí igual con mis socios de Real Killer. Bueno, mi gente, aquí de Real Killer se reporta, ya tú sabes, lo nuevo que se viene, espérenlo pronto. Estamos aquí trabajando con humildad para ustedes, puro rap es lo que se viene. Ah, rap es lo que se viene, porque estos socios que están aquí a mi lado son del grupo de la Company, ¿tú me entiendes? Un grupo underground de esos del barrio, como uno, ¿tú me entiendes? Como uno pasó hace años la misma cuestión, ¿sí me entiendes? Y esta es la unión de un montón de locos para traerles un material súper loco que viene también sonando la mafia 5-9. Oye, estamos regalando aquí, el WX nos ha traído unos discos de este de Raptor 1. Vamos a regalar a la gente que nos llame este rato al 2220-966. Les vamos a regalar un disco ya del man aquí, o sea, este rato. Si nos llamas, ya te ganaste. Así que llámanos en vivo y estamos regalándote este disco. Nos vamos con otro tema. ¿Cuál se llama este, B? Bueno, se va un tema que viene sonando desde la vieja guardia para toda esa gente. Esto se llama las 10 reglas del dealer. ¿Qué tú no haces si tú eres un dealer? Sí, por favor, escucha las 10 reglas, camina derecho, manega. Chécale. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Primero, anda aquí si dando pasos fríos y sabiendo que este negocio te da dinero y líos. ¿Cuáles? Seguro los tendrás si no te frenas, pues ya sabes lo que dicen, más dinero es más problema. Segundo, ten mucho cuidado en quien confíes, que en la calle hay policías disfrazados de civiles. A esos se los reconoce donde quieras, si preguntan mucho es porque guardan la placa en la billetera. Tercero, nunca hagas la foca a tu idilio, que son preferibles las ventas a domicilio. En eso, sé lo más precavido que puedas, y más si tienes vecinos bocones con cámaras caseras. La cuarta, esta es la más fácil de todas. Si sabes trabajar bien, la cumplirás a todas horas. Quieres que agarre dinero de casa cada vez que sales, por si acaso una batida en las horas laborales. La quinta regla, más que una regla, este es un detalle, y dice que nunca hables de los negocios de la calle. Y cuando sientes que la cosa está caliente y quema, viaja hasta que la cosa se enfríe como un helado de crema. La cuarta, esta es la más fácil de todas, si sabes trabajar la cumplirás a todas horas. La cuarta, esta es la más fácil de todas, a todas horas. La octava regla dice que olvides las confianzas o tus ganancias, que acabarán pagando fianzas. bebé. Esta regla nunca la olvides, socio, ya que habla que a tu familia nunca metas al negocio. 10, la calle es peligrosa, no la tentes. Y si valoras tu libertad, homie, nunca lo intentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Daddy, ¿quieres fumar? Diles la boca. They're coming soon. Soul under panecillo. Super esquina. Got a key. Kill la zona. Careful city. You remember me? Oh shit, boy. Bueno, y continuamos acá en Boombox, loco, después de escuchar ese tema bacán de Double XL. Y continuamos acá con el brother. Una pregunta, brother, que estaba viendo el disco, el trabajo está bueno, las pistas, las producciones, todo lo que encierra esta producción. ¿Dónde, cuéntanos más o menos cómo comienza esta producción, dónde trabajaste gráficamente y audiovisual y el audio, loco? Pues bueno, la verdad, no soy un man que se... que se amarra a las productoras, ¿tú me entiendes? Yo trabajo en bastantes productoras. ¿Le saqueas pistas? Man, de todo, yo escucho y escucho un beat y digo, diablos, ¿qué hacemos con esa vaina, man? Que me tripió durísimo, ¿tú me entiendes? Es más, pon a sonar esa vaina, yo tengo una nota loca para ese tema ahorita. Oh. Y me lo dejo grabando, ¿sí me entiendes? Y yo voy de estudio en estudio en estudio, estoy en Guayaquil, estoy aquí en Quito metiendo en estudios, grabo y grabo. Entonces ese es el resultado de ese disco. Decirte dónde salió, la verdad, sería coger un lápiz y un esfero, porque tú me entiendes, he grabado en muchos lados con mucha gente, diferentes estudios, pero ese es el resultado. Lo que yo quiero darles es rap underground. Lo que ustedes escuchan ahí no son estudios pro, no son carísimos, no es que, tú me entiendes, yo soy de la calle, gueto es lo que les traigo a la gente, música de gueto hecha en caleto. Oye, este disco se ha grabado entonces en varios estudios, ¿o no? En varios closets. Ya, y ahí está, déjale, esa es, con medias sucias ahí, ¿sí o qué? En varios baños. Oye, otra cosa que te iba a decir, hay otra canción también que tiene un video, este que es del de, ¿cuál es ese, el video de que sacaste con este? Tengo el video de Bitches. Ya. Tengo con el video. Este es un feed con un man de Atlanta que me estabas contando. Ah, con ¿no? HP de Atlanta y Mr. Wilson también, que le jalé de los Dreglos de Underground. el ex, ¿cómo se llama? El ex subversivo. Subversivo, esa es. El ex, sí, conozco también al compa. Yo me acuerdo que cuando se cayeron del Kiruba, yo tenía una rima que decía mis versos subversivos. Mi mamá me dijo, oye, Subversivo es un grupo de Guayaquil. Le digo, habla bien. Sí, me dijo, no me he oído. Le digo, no me importa. La primera vez que escuché de ellos en el estudio de Sansa. Bacán. Sí. Esa es. Oye, ¿qué más? Entonces llámenos al 2220-966. Estamos regalando discos de Raptor 1 de Double XL. Está una vez este disco, está sonando full rap. ¿Quién es el productor básicamente del disco? Bueno, yo me he metido de cabeza, tú me entiendes, todo este tiempo dando vueltas en tantos estudios, algo he aprendido, así que vengo con los arreglos, la producción de algunas pistas son producidas mías. Ya. Las grabaciones igual son la mayoría grabadas en the house. Esa es. Tú me entiendes, en la casa. Pero trayéndoles un buen trabajo musical, del gueto para el gueto. O sea, eres parte de la producción también musical. Sí, los arreglos musicales, algunas producciones, algunas pistas he trabajado yo. Y de los videos también, porque la otra vez me indicaste el video este del ratón, ¿verdad? Pues sí. Que fuiste el director también de este video y toda la onda. ¿Cómo te inmiscuyes en todo eso? O sea, ¿cómo te llama la atención esto de ser productor, de ser director, de ser MC, de ser presentador inclusive? Claro, ¿no? Ha sido un todólogo, ¿tú me entiendes? Esa es. Creo que tenemos una llamada. Simón, una llamada en vivo. Venga. Vámonos con esa llamada. Hola, bro. Suena del putas la radio, loco. Esa es, Masta. Todo bien, llamando loco para decirles que el programa está muy bacán, loco. Sí, ¿cómo es que está escuchando allá en esas bocinas, bro? Puta, full volumen, loco, una boombox. Esa es, loco, estamos con Double Excel acá presentándonos el disco de Raptor 1. ¿Tienes una pregunta para el pana o qué? Sí, loco, a ver, hágale, mijo. Sí, que ¿por qué hizo lo que hizo con Audios y cuál fue su objetivo, loco? Esa tiradera y esa nota, ¿dónde quiso llegar con eso? Posi. Ya, ahorita te responde el man, ahorita te responde. Dale. Un saludazo, loco, para vos y toda la gente que está con vos. Bacán. Un saludazo ahí de parte de Doble Extra, de todo ese personal que está conectado ahí. O escuchando, un saludo para ese man que está llamando ahí haciendo esas preguntas. Buena pregunta, buena Dale. Pregunta. Dale. Ok, pero yo les voy a contar por qué fue, ¿sabe qué? A mí me mata de ira esa gente que no apoya, ¿tú me entiendes? A mí me mata de ira esa gente que tú le das un disco y yo no sé si tal vez lo botan a la basura y no apoyan. Y Audi ha sido un man que no ha apoyado, ¿tú me entiendes? Porque hubo un problema con una canción que yo le di, un demo que yo iba a mandar a Miami para hacer un feed, y le encontré en el aeropuerto y era casualidad que estaba con una amiga de un amigo que estaba conmigo, así nos juntamos y le dije, men, hablando después de una hora, toma, le dije, esto iba a mandar, pero a ver si trabajamos, dijo, y nunca me contestó el teléfono, tú me entiendes. Entonces esas cosas, que la gente que no apoya a mí me maltripea, tú me entiendes. Aquí todo el rap tiene que ser unión, y si somos ecuatorianos, todo esto tiene que ser unión, tú me entiendes, no podemos estar dividiendo, y esos que se quieren dividir, a eso me gusta tirarle durísimo. Que lleven. Pero, o sea, bueno, hay que ser realistas, ¿no? La mayoría de gente igual piensa que eso es por fama, por cosas así, pero es bueno que ustedes aclaren acá las cosas y que cada quien tenga claro el punto de vista de cada quien. Y bueno, yo no me meto en nada, pero allá cada quien. Yo creo que lo de la fama es relativo, ¿tú me entiendes? Porque nada más por el hecho de que un número de personas indefinido, que es bastante, un número alto, te conozca, nada más ya tienes una fama. No es necesario hacer algo para obtener eso, ¿tú me entiendes? Yo desde mis comienzos siempre he estado en el medio, con Extinto, trabajando en el Old School, ¿tú me entiendes? Siempre hemos estado en la movida, siempre hemos estado en la jugada. Un saludo para Fredro, para Vespa, que igual siguen camellando en la onda, aunque ya nos dividimos, pero esa gente sigue metiéndole duro, ¿sí me entiendes? Y yo de mi parte también. Exacto, brother, puta, qué bacano. Y dándote las felicitaciones por esto, por regresar al rap, porque está muy bueno acá, loco, el tema. Y este rap está re bueno, brother, escúchalo, síguenos llamando al 229-966. Y vámonos con otro tema igual del Double XL para que sigan escuchando acá el disco, que está muy bueno. Bueno, esta canción es dedicada a un amigo mío que murió, a toda esa gente que conocía a Yamal. Esto es lo mío para él, ¿tú me entiendes? Yamal, otro que sabía de esto. Ya, la verdad me costaba hacer este tema porque cada que comenzaba a hacer la letra, comenzaba a llorar y se me partía la voz. ¿Tú me entiendes? Porque yo quiero que mi negro, cuando quiera que tú estés, quiero que sepa que tú eres y serás siempre. Yamal, otro que sabía de esto. Yamal, otro que sabía de esto. Yamal, miedo loco y impulsivo, bullicioso buen amigo. Yamal, otro que sabía de esto. Lo conocí haciendo esto, jugando baloncesto. Yamal, miedo loco y impulsivo, bullicioso. Ya, te recuerdo, prendiendo algo en el carro. El encendedor aún lo tengo presionado, yendo a 180 en una zona de 30, con el estéreo como el cenicero que revienta. Vestido brand new, calmando la seca con Henrique en los clubs, yendo a hacer el show al club, como lo hacíamos mi negro, this is how we do. Yamal, otro que sabía de esto. Yamal, otro que sabía de esto. Yamal, negro loco impulsivo, bullicioso buen amigo. Yamal, otro que sabía de esto. Lo conocí haciendo esto, jugando baloncesto. Yamal, otro que sabía de esto. Bullicioso buen amigo. Te prometí que si pegaba tú te ibas conmigo, y te lo juro, que aunque el camino sea duro, si me cierran la puerta me brinco el muro. Intenté juntar Extintos pero no se pudo, me da igual, al final yo seguiré con mi plan. Y si las cosas me van mal, seré mi propio fan, pero si de algo estoy seguro, es que como tú no habrán dos iguales. Yamal, José Luis Muñoz Morales, nunca me escuchaste pero

mi primer demo en cassette. Así empecé, así comenzó todo. Regalando discos en la calle para que me escucharan de algún modo. Productores me decían que lo mío estaba bueno y que no les sonaba mal, pero que regrese otro día cuando tenga en la cabeza algo más comercial. Otros me decían hip hop, no, aquí solamente hacemos pop. Y otro que grabar en su banda de rock. Nick, yo fuck. Esto es lo mío, vivo en el guero. Soy verdadero y me fascina el dinero. Esto es lo mío. Voy en contra de la ley. Como un carro en contra mí. El mediodía en el freeway. Esto es lo mío. Vivo en el guero. Soy verdadero y me fascina el dinero. Esto es lo mío. Voy en contra de la ley. Como un carro en contra mí. El mediodía en el freeway. Con pinches empleadas de Mobb Deep, dejando un caseto por cada caleto para que sonara por todo el gueto. Haciendo negocios y tirando discos, así fue como nos ganamos respeto. Haciendo música en esos estudios de antaño, cuando grabábamos con el micrófono parado encima del baño. Prenda el incienso. Oh, shit. Esto es lo mío. Vivo en el guero. Soy verdadero y me fascina el dinero. Esto es lo mío. Voy en contra de la ley. Como un carro en contra mí. El medio. Grabando mis canciones en el cool edit. Con ese estilo rápido sin sufrir el speech. Bitch, que decías que no querías conmigo porque en esto no aguantaba un round. Pero ahora mírame, mírame ahora. Yeah, bitch, look at me now. Usted que decía que no llegaría, pero yo sabía que algún día llegaría el día. Y aquí estoy, sé quién soy, de dónde vine y a dónde voy. Soy verdadero, soy verdadero y me fascina el dinero. Esto es lo mío. Voy en contra de la ley. Como un carro en contra mí. El mediodía en el freeway. Es una larga trayectoria que se vuelve mucho más complicada cuando sientes que nadie te apoya. Productores me decían que tengo talento, que firme con ellos, que no pierdes tiempo, que del estudio me hacen un descuento y que de cada show me da más como el 10%. Otros me decían que como rapero no ganaría ni un solo Yankee, que mejor hiciera reggaetón con el estilo de Daddy Yankee. Pero yo le dije, soy verdadero, vivo en el guero. Y aunque me encanta el dinero, perdón, pero eso es lo mío, vivo en el guero. Soy verdadero y me fascina. Arriba, cuando tú eres underground, las emisoras no te suenan, tú me entiendes. Eso es complicado, nadie dijo que eso era fácil. Así que a los que apoyan, jala, New York City, que apusiden. Esto es lo mío. Este es este tema de Double Excel, del nuevo disco Raptor One o Raptor 1 del 2013. Estamos hablando atrás de los micrófonos de esta canción. Hay una anécdota súper que nos identificamos, creo que la mayoría de la gente de la leva de los 70, por lo menos, de lo que dice esta canción, ¿no? Ajá, pues sí, mira, como te contaba, todas las canciones que yo tengo tienen un porqué, tienen un sentido, porque esas canciones vienen a mí. Yo no es que soy un bacano y digo, oh, ¿dónde está un esfero? Voy a hacer un hit. No, man, las canciones me buscan para que las interprete, nada más, a su momento. Por eso se demora el tiempo que se tenga que demorar, porque la musa tiene que entrar. Y una mañana mi mamá me dice, man, ya deja de eso, busca un trabajo, me dice, busca un empleo que sea de alguien normal, hazte policía, deja de andar cantando esa música, vistiéndote así, ya basta. Entonces le digo, no, mamá, esto es lo mío. Le decía, mamá, en esto yo soy lo mejor. No porque yo me considero lo mejor, sino que así uno tiene que creerse en, exacto, la vida, sí, ¿tú sí, me entiendes? Uh-huh. Para no ir para atrás, sino para adelante. Tu mentalidad tiene que estar adelante. No es que yo me tiro al más bacano, pero yo siempre digo, yo soy el más, hijo. Ya, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Sí, no, sí. Más porque eso me tengo que yo creer, que tengo que comerme esa película. Y le dije, mamá, esto es lo mío. Esto es lo mío, yo no voy a dejar de hacer rap. Esto es lo mío. y simplemente esto es lo mío, pasé a hacer un coro y toda esa canción la hice con lágrimas en los ojos, esa canción que salió en media hora, porque así cuando viene a ti. Brother, estás escuchando a Double XL en la 940 AM y para que te debes de este disco que está demasiado bueno, Raptor One, llama al 22 2966 y gánatelo, loco, en vivo. Este disco está bueno, escucha lo que te está diciendo el compa, que es un rap demasiado acá. Oye, y este sábado tenemos un conciertazo ahí en la Casa Pucará. Va a estar desde Los Ángeles, viene Rotting Out, va a estar acá desde Los Ángeles con puro hardcore. También va a estar ahí Mugresur, obviamente, va a estar ahí, ¿cómo se llama los panas de? Custodia. Esto es algo curioso porque este es un ambiente punk, pero acá al brother disfraz toque le apoyar para ver cómo la aceptan. sí, que sí, loco. Así que este sábado les esperamos desde las 3 de la tarde ahí en la Casa Pucará, la gente que nos está escuchando. Nos vamos a ir con otra canción de Raptor 1, loco, del video. ¿Hay un video también de esa otra canción o no? Pues sí, vamos a ver qué es lo que viene sonando ahí, si el master ahí. Les vengo con una canción old school, esto es la vieja escuela. La primera vez que yo vi llorando a un fanático desde la tarima fue con esta canción. Nunca yo había visto esto. La produjo Bronson de Kinoxio Flow y en un show. Me dicen, canta esa canción. Le digo, no tengo la pista, es más, no me acuerdo esa canción. Dice, tranquilo, que todos no sabemos y yo tengo la pista. No, y yo me monté así con el micrófono y yo no cantaba. No sé si tú estabas, men. En la bola 8. Y yo no cantaba, men, sino que todo el equinoccio cantaba esa canción y le veo a un man llorando así, lloraba y se movía la cabeza. Yo digo, wow, men. Esa es la canción esta que habla de un vuelo bien loco. La primera vez que me mandé un Philip Blunt. Chécale. Cuando la vida te golpea y a matarte tira y te preguntas el porqué sin encontrar la salida, aunque buscas una otra vez de nuevo tu voz en el eco, te sientes desconcertado girando en el mismo ruedo preguntándote cuál de los dos caerá al piso primero. Donde tendrás que volver de aquel sueño y seguir sobreviviendo en medio de este frío invierno, donde te sientes atrapado, estancado entre la tierra y el cielo, esperando que llegue una vaga brisa que te pueda conducir y devolver al suelo, donde a ti ya no te queda nada más que tu boca seca y tu mente cansada, que no sabe ni querer cuando su propia realidad le engaña y te pregunta si las cosas seguirán igual que ayer o cambiarán mañana, o te seguirás enterrando de cuerpo entero en el abismo y te pregunta de qué tienes miedo, de seguir en ese estado, regresar a ser el mismo. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. Cuando sientas que tu mañana será el mismo ayer, cuando te sientas acechado sin poder correr, cuando sientas que tu cuerpo abandona tu piel. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. Te sientes herido por la saeta de tu propia flecha, si sientes que tu destino es oscuro, el camino largo y la calle es estrecha, cuando sientes el color de la sangre tras tu pupila que arde y quema, te sientes maniatado sin haber cadenas, abre tu mente y deja que me instale en ella, que quiero llevarte al inicio, el vaivén de tus propios miedos cumplidos, sin que existe el mínimo temor fluido, puedes estar a tu lado y mi alma ya estará contigo, no existirán temores, solamente abre el olvido. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. No sientas miedo, tienes que tú en mí creer, apérrate a mí, no te dejaré caer. Brother, y continuamos acá escuchando los temazos de Double XL, brother. Y también tenemos acá los compañeros, ¿no? Es un nuevo los proyecto. El nuevo proyecto acá de la Mafia 5-9. ¿Por qué no la Mafia 5-9-3, brother? Porque... como te digo, la Mafia 5-9, pero nosotros somos 3. Oh. Para completar la cuestión, ¿no? 5-9 para cortarlo un poquito. ¿Tú me entiendes? Ya que anda bien pegado el 5-9-3. y bien orgulloso que esto pase. Y ven, y te cuento de dónde vino ese 593 que estamos en el patín. Dele, dele. Mr. Wilson viaja a Panamá, men, y regresa y dicen, oye, allá todo el mundo dice el número de allá. En serio, le digo, en serio. Todo el mundo, todos esos cantantes, toditos, me dicen, la pena, le digo. Hagamos acá también, le digo, pues, 593. Si para todo lado, para arriba, para... Ya, pues. Y comenzamos por las redes sociales. Yo puse a llamar 593, la productora. Wilson puso 593 por todo lado. Y yo, cuando menos me di cuenta, yo ya vi discos 593, ya vi full cosas 593. Era una cosa que primero lo decía Audi. Yo le dije, oye, ¿qué significa eso que dice Audi? No, eso significa, ¡ah! Quitémosle, pues, le digo. En pitos, le digo, quitémosle, pues, voy a decir eso nomás para que se enoje más. Entonces, por ahí viene la cuestión. Pero qué chévere que la gente esté con esos tres números que son representativos, sí, de la igual, que somos una sola volada. Sí, brother, eso debemos tener acá. Y queremos llegar con Boombox, es unirnos más acá al rap nacional, tener todos acceso a radios, a televisión y hacernos un solo grupo, porque lamentablemente acá el rap del sur es un poco dividido, hay que aceptarlo, pero ahí vamos queriendo mejorar todos los socios, la unión hace la fuerza, los animales se unen para cazar. La unión, señores, eso es el secreto. Exacto. Bueno, cuéntanos acá con los brothers un poco más, ¿cómo nace este proyecto que nos estás contando que va a salir este año de la Mafia 5-9, loco? ¿Cómo va la producción? ¿Cómo va esto? Pues bueno, a ver si el DJ manda la canción a cuestión. Esto voy a presentarles ahora una nueva cuestión. Company y Double XL vienen haciendo un boombox, ¿tú me entiendes? Con esta producción. Sí, venimos presentando y representando The Company, Double XL, a la Mafia 5-9, los tres de aquí, ¿tú me entiendes? Y con esta canción que definitivamente es una locura, que suena en la calle durísimo, está en las peluquerías, está en los teléfonos, no está en la radio, lastimosamente. ¿Por qué? Porque esto es gueto. Sí. Pero sí está en la 940 AM. Claro, claro. ¿En serio? Pero es que esto es gueto también. Aquí está la gente, pues, man. Aquí estamos, claro, en el gueto prácticamente. Claro, o sea, aquí está la gente, aquí está esa canción sonando, pues. Claro, eso. ¿Cómo se llama, okay, el tema? Bueno, pues a la gente que esté aquí en Boombox, es un placer con el colega Disfraz y todo el combo que está aquí metiéndole durísimo. Gracias por la acogida y presentándoles un nuevo producto junto a la Company. Venimos rompiendo Double XL este 2014 con la Mafia 5-9. Esto es Microphone Checa, un estilo de mente para ti. People. Partiendo la. Creatures are all in search of light to terrorize your neighborhood. Microphone, empezaste con la canción. Tengo lírica de la cabrona, va a explotar la. que te haga el estilo, bebé, te mal y socorro conmigo. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox, la radio. Brother, ¿qué temas acá de la Mafia 59? Escúchalo, loco, búscalos en las redes sociales. Acá acompañado de la Mafia 59, Double XL en la casa. Antes de despedirnos, igual quiero mandar unos saludos a los brothers de la Old School: Adrián, Ciencia, Janis, Jacobo, los niggas de por acá, de Topside. Mandarles un saludo, que están ahí siempre reunidos y pendientes de lo que hacemos acá. Y loco, felicitarles por este tema. Bienvenido de nuevo al rap, brother. Gracias. Buena onda, loco. Deme la patadita de la suerte, sí, por favor. El box está abierto para todos, loco. Así que solo es cuestión de, venir, llamar o dejar la música o mandarnos por el Facebook también que tenemos ahí de Boombox. Así que, loco, bienvenidos otra vez acá, esta es su casa. Yo quiero decirle a toda esa gente ahí afuera que aunque me equivoqué, tú me entiendes, aunque me fui no por el camino derecho, yo estoy aquí de pecho. Y ya tú sabes, así como Double XL se manifiesta. Y si me llama la farándula, Double XL ya no contesta. Bueno, yo también no... Quiero agradecer a Boombox la invitación, ¿no? Y por poder dar a conocer lo que estamos haciendo, lo que se viene para este 2014. Con ustedes estamos empezando y yo sé que después de esto nos va a ir muy bien. Oye, sí, aquí ya tú sabes, en la radio Boombox. No te pierdas esto todos los sábados. Ya tú sabes, aquí estamos trabajando la Mafia 59 con lo nuevo que se viene, lo nuevo, ya tú sabes, puro rap, boom, boom. Y ahorita nos vamos con una sorpresa, loco. Tenemos un freestyle acá de Double XL para que la gente cache. Estamos haciendo esto aquí en vivo, así que nos vamos un poco ahí con el freestyle. Ponle play a la pista, mi brother. Nos vamos con el microfón, check, en vivo, ¿no? Vamos a tirar el microphone en check, nigga, en vivo. Para que la gente se active, ¿no? No es cuestión de plugines, ni nada de eso. Microphone check, microphone check, microphone check, microphone check, microphone check, microphone check. Venimos cargados de rap underground, check the style, microphone check, microphone check, microphone check, microphone check, microphone check, microphone check. Te tiro la lírica violenta porque tú sabes que soy de otro planeta. Visite la pista de microphone, una vez empezaste con la canción, una tengo lírica de la cabrona para explotar la bocina en mi zona. Ya sé lo que tú estás pensando, que hay muchos raperos que no está copiando, que Kile no copia, tiene repertorio para darte la muerte y hasta tu pelo. Tú sabes que somos de calle, este es el combo de mentes normales, disparando hip hop music, ya escapando con los rivales. Sonido maleante porque estoy botando todo lo que tengo en mi mente, para que tú pienses, para que te orientes, te metes conmigo, que eres diferente. Eres diferente, yo soy diferente, cantante rapero, primero me mero, porque lo que quiero es que mi voz le escuche a todos los raperos del mundo entero. De mente potente, no digas detente, si tienes de frente la metralleta, que apunta y dispara, no falla, no calla. Clickity, clickity, placa, clickity, que, clickity, clickity, placa, clickity, clickity, como sea, no estoy pa' ti, yo estoy aquí para que la gente sepa lo que es Double XL y The Company. Original style, checa cómo se lo hace acá. Yo quiero que todas las people que son de veras repite este coro conmigo. Microphone check, microphone check. Yo quiero que todas las people que son de veras repite este coro conmigo. Microphone check, microphone check. Microphone check, microphone check. Microphone check, microphone check. Esto es la nueva escuela, así que yo, mi negro pendiente, que viene de mente con la vieja escuela, ¿cuánto? 220. Vengo trayendo lírica pesada, calibre 40 de la calle. Era para que con la rapia del enfoque y microfón reviente. Este rap es calificación, se lo acto para cualquiera. Puede tener escenas de sexo, violencia y lírica pandillera. Para el pimpo, DJ MC, gente grafitera y toda la gente que representa esta puta cultura callejera. Pongo la mano en el aire que quiero representar. ¿Cuántos son? Esos que son verdaderos de pelo, de pelo, verdaderos de corazón. Muevelo de arriba abajo, al ritmo del sonido. Y toda la gente que tenga el estilo, repite este maldito coro conmigo. Microphone check, microphone checka. Microphone check, microphone checka. Microphone check, microphone check. Y ahora, manega, mueve la mano de arriba abajo. Arriba abajo, arriba abajo. Mueve la mano de arriba abajo. Arriba abajo, arriba abajo. Mueve la mano de arriba abajo. Arriba abajo, arriba abajo. Yo quiero que todas las people que son de TPL repiten este coro conmigo. Microphone check, microphone check. Yo quiero que toda la gente que tenga el estilo repite este coro conmigo. Microphone check, microphone check. Microphone check, microphone check. Microphone check, microphone check. Aquí en Beatbox, ya tú sabes, el boss tirando letras. Online con la mafia 5-9 para que entiendas aquí en la casa quién es el que le mueve. Estamos al aire, la luz está encendida. Ya tú sabes, esto es un asalto, todo el mundo mano arriba. Llegamos aquí, manega, ¿qué quieres más? Aquí vengo con el combo del pana disfraz, metiéndole rap, manega, double XL is my name. Ya tú sabes, me conozco de memoria este game. Beatbox, motherfucker, la radio que suena. Ya tú sabes, manega, esto como esto no hay más buena. Están todo el diario, creo que está M. Ya tú sabes, baby, baby, dice el nene. Yo no soy Big Papa, pero las bitches me dicen, dame dinero, papa. Yo le digo, fuck them, aquí tienes unos 10. Ya tú sabes, manega, soy el que los para de revés. La mafia 593, manega. Un saludo, gracias. La mafia 5-9. Esa es, y somos tres. Estuvimos esto en vivo para que vayan cachando lo que se viene con el Raptor 1 22-29-66. O si quieres, escríbenos al Boombox de Facebook y te vamos a estar regalando este disco en exclusiva. Nos estamos viendo, esto fue gracias a la Casa de la Cultura, a Mistillas, la Calavera es Ñata, Under Mic Records, y también está Sudamérica Films y G3. Gracias a los panas de Double Excel de, y también acá con la Mafia 5-9. Nos vemos, brothers. Yo aquí disfrace de Speed. Chau. Respeto a toda esa gente allá afuera. Double XL, la company. La Mafia 5-9. Para que vean que esto no es de autotune, brother. Ponle play, eso está maldito. Nos vemos la otra semana con Boombox en la casa. ¡Boom! ¿Aló? ¿Sí? ¿Pañales? Pero si te deposité $200 antes de ayer. Mira. Mira, ¿qué? ¿La mamá qué? Oh, mira. ¿Qué tú? Nunca he sido buena en el amor. A veces siento que...